Rolando, compartimos el discipulado que tenemos y varias células con ustedes, y Dios lo usa mucho. Así que este es un momento especial, muy especial, porque así como comenzó la alabanza y el Señor se presentó aquí con su Espíritu Santo, eso es lo que Rolando ahora va a tener como resguardo y respaldo. Así que estén atentos, abran sus corazones, Dios lo usa mucho. Dios te bendiga. No, después de esa introducción, imagínense cómo me... Estaba nervioso, ahora me puso más. ¿Qué les parece? Pónganse de pie un poquito, pónganse de pie. ¿Qué tal si... Sí, eso es, ya saben, estírese. Cuidado, le pega al de la par, ¿sí? O si está dormido, hágalo, ¿así? A ver, dele ahí uno, una su... ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Ya se estiró? Haga esto, Ay, qué rico, que truene la columna, pero no de años, ¿verdad? ¿Ya se siente mejor? ¿Ya se despertó? Bueno, pues tome su lugar, por favor. Yo les tengo buenas noticias. Bueno, todos los que pasaron antes que yo, les trajeron buenas noticias. Pero yo les traigo otra. Nomás terminemos, vamos a pasar a un refrigerio. Ah, ¿verdad? Se preparó por ahí un pequeño refrigerio, por favor, al final, no se vaya. De todas formas, el que se parqueó allá al frente, cómaselo con calma. ¿Ok? Bueno, yo estoy allá, así es que yo me voy de último. Va a ser lindo que podamos compartir después del postencuentro, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué tal si repite conmigo mi nueva vida? Mi nueva vida. Ah, pero así como que realmente es nueva. A ver. Mi nueva vida. Eso. Hasta yo me desperté ya. Qué bueno. Vamos a ir a Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Y si ya se despertó, dígame amén. Eso. Romanos 5:12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aguanta, por un hombre, y no fue la mujer, no, bueno, perdón, pero no. Y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. Así la muerte pasó a ¿quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el encuentro nosotros hablamos bastante acerca de eso. Los que no sabíamos que todos habíamos pecado, porque uno, no, pero es que yo un pecadito, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que todos pecamos. Por un hombre entró el pecado al mundo, correcto, pero usted y yo también tenemos nuestros elotes que pagar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces lo que hoy vamos a hablar es acerca de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Pero dése cuenta que todo lo que Dios ha hecho y va a hacer, ¿de quién depende? ¿De Dios? ¿Depende de Dios? Depende de usted y de mí. Dios está interesado en seguir transformando nuestras vidas. Y lo podemos leer. Y por muchas partes, por muchos lados de la palabra del Señor, podemos entender y leer que Dios está muy interesado, tan interesado está, que mandó a su Hijo. ¿Usted mandaría a su Hijo a hacer lo que Jesús hizo por gente que ni conoce? ¿Por gente que probablemente como yo no nos merecíamos un centavo, menos una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted haría eso? No, yo no, pero el Padre Celestial sí. Ahora Él está interesado en que usted y yo tengamos una vida, pero no solo una vida, aquí en la tierra. Alguien decía, y yo lo digo de esta forma, nosotros aquí no estamos por algo eterno. Ay, qué bueno fuera, tener el mejor carro, tener la mejor casa, tener el mejor empleo, tener la mejor familia, tener mejor apellido. Eso, por eso no estamos acá. En la tierra estamos Y Jesucristo vino por algo eterno, por algo que va a ser para siempre y por siempre. Así es que usted está hoy acá, no por la bendición de mañana ni la bendición de pasado mañana. Gracias a Dios que venga y va a venir. Pero usted no pierda de vista que es por algo eterno que está hoy diciéndole sí al Señor. Amén. Quiero contarle algo. Algo así rapidito de mi vida. 23 años. A los 23 años conocí yo al Señor. O sea, eso fue hace 2 años. Ah, no es cierto. ¿Por qué se ríen? Digo yo. Y eso que me quité el bigote hace unos años para verme más joven. Ahora voy a ver cómo me pinto acá, No, yo recibí al Señor a los 23 años. Hoy tengo 40. Voy para 41 en enero. 23 de enero, apúntelo por favor. 41 años voy a cumplir. Han sido más o menos en promedio unos 20 años, ¿verdad? En la vida en el Señor. Yo le puedo testificar a usted que hay un antes y un después. Estar viviendo la vida que vivimos sin el Señor Jesucristo en nuestro corazón es un riesgo de que cualquier cosa nos puede pasar. Estando en el Señor, el riesgo de que cualquier cosa nos puede pasar es igual. Solo que usted define qué es lo que quiere pasar. Por ahí hablamos acerca, bueno, alguien ya lo leyó, Julio lo leyó, de que nos tenemos que despojar del viejo hombre, ¿verdad? Eso quiero explicárselos a las mujeres, no se trata de que se va a despojar de su esposo. Porque ya les vi, ya las vi que dijeron, ya viste, me tengo que despojar de ti, le dice. No, no es así. Cuando yo comienzo mi vida ya en el Señor, créame que muchas cosas fueron igual. O sea, el jefe no me lo quitaron, yo estaba solterito. Ay, pero no hablemos de cosas tristes, hombre, vamos a ver. Yo estaba soltero, pero mi vida sí tuvo un giro. Fui un mejor hijo. Entendí y comprendí lo que mis padres habían hecho por mí. Fui un mejor hermano. Empecé a ser un mejor hermano. Empecé inclusive a ser un mejor trabajador. A partir de eso, el Señor me fue enseñando poco a poco, pero yo creo que el Señor, cuando el Señor encuentra a alguien dispuesto, a alguien disponible para hacer la obra que quiere hacer en nosotros, la hace. Él a la fuerza no va a llegar a su casa, usted lo invita. Él a la fuerza no le va a hacer a usted de la noche a la mañana hacer lo que antes hacía. Usted se lo tiene que decir. Usted tiene que tener el pleno conocimiento de que es usted la y él más interesado. Ya dijimos que él está interesado. Ahora solo falta que nosotros estemos interesados en eso. Vamos por favor a Romanos, siempre ahí, un poquito atrás. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. Dice así. No, no es ese. 23. Está más cerquita. ¿Ya lo tiene? Dice, por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Leamos el 24. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, así fue como usted y yo tenemos la oportunidad primero de tener y de obtener la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, no terrenal solamente, eterna. Todos fuimos pecadores. Bueno, hoy también nos tenemos que seguir arrepintiendo de muchas cosas, de ese pensamiento que llegó, de esa palabra que dijimos, ¿verdad? Y no digamos de aquel pecado que se llegó a consumar también. nos tenemos que arrepentir. La gracia y la misericordia de Jesucristo está para nosotros reconciliarnos con Él siempre. Pero vamos a hablar de una cosa, y eso me encanta a mí porque muchas veces lo confundimos. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Yo entiendo que usted el día de su encuentro y a lo largo de todos estos días, el Señor ha comenzado a tratar con usted porque usted le dijo sí, porque usted dijo yo quiero que trates en mi vida. Y el Señor ha venido tratando con usted a través de su Espíritu Santo poco a poco en la medida que usted lo deje. Pero yo recuerdo que muchos de los que estuvimos allá en el encuentro, el Señor tocó nuestro corazón, nuestra mente y nos arrepentimos. ¿Sabe cómo detectar que usted realmente está arrepentido? Pues que ya no lo vuelve a hacer. Si estamos solamente con el remordimiento, no con el arrepentimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que pasa es que nos sentimos mal. ¡Ay, qué clavo yo lo que hice, hombre! Pero al día siguiente, a los dos días, lo volvemos a hacer. Entonces eso solamente se llama remordimiento. Hay algo que nos causa un dolor o algo en nuestra... ¿Qué dolor? O sea, que nos causa cierta vergüenza, bochorno, pero lo volvemos a hacer. Cuando usted y yo estamos arrepentidos, uno ya no regresa a lo que antes hacía, ¿verdad? Hablamos de girar a 180 grados y caminar por donde veníamos. Hacer lo que antes no hacíamos. Antes, tal vez nosotros no bendecíamos a nuestros hijos, ahora sí lo hacemos, ¿sí o no? Antes tal vez ustedes, mujeres, no bendecían, por ejemplo, a sus esposos. Ahora sí lo hacen. Espero, sí lo hacen, ¿verdad? Nosotros los varones, antes nosotros no sabíamos hasta cierto punto cómo tratar a nuestra esposa. Es una princesa y nosotros la tratábamos como mi mujer, ¿verdad? Ahora es tu princesa, tu príncipe. Nosotros empezamos a entender cómo tratarnos mejor. Y eso es el cambio que... del que estamos hablando. Amén. Así es que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Vamos a ir por favor a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Muy bien, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo? No, a ver, como que sí está, a ver, ¿quiénes están en Cristo? Muy bien, esta palabra es para usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien. Yo quisiera que hoy usted comenzara no solo a leer la palabra, sino a creerla. En la medida en que usted y yo comenzamos a creer eso, se vuelven realmente realidad en nosotros. Yo puedo leer eso y no decirme nada. Ah, o sea, las cosas están así. Ok, perfecto. Pero yo no lo creo para mí. Vuelvo a mi vida, vuelvo a mi familia, vuelvo a mi trabajo y sigo haciendo lo mismo. Yo no confieso que todas las cosas son hechas nuevas. Los que fueron... Yo sé que aquí también hay esposos que no fueron al encuentro, pero las esposas sí. También sé que viceversa, ¿verdad? También hay esposos que sí fueron y las esposas no. También sé que hay los dos que no fueron y también hay los que los dos fueron, ¿sí? Entonces, usted debe de creer que su esposo y su esposa tienen una promesa de Dios de que las cosas son hechas nuevas. Amén. Usted dirá, no, pero si es el mismo, todavía grita, sí, dele paciencia, siga orando por él. Sí, pero es que todavía me grita por todo ella, ¿verdad? Sí, siga orando por ella, ¿verdad? Y ahí va a ver, en la medida en que usted empiece a pronunciar la promesa de Dios en su vida y en la vida de su familia, ¿qué va a pasar? Las cosas son hechas nuevas. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la nueva vida? Usted dirá, pues no pasó nada, no pasó nada. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay cambios que no se ven. Es como cuando usted siembra algo y usted el fruto o la matita no la ve al siguiente segundo, ¿verdad? Hay plantas que se tardan más tiempo en salir. Así es muchas veces la semilla de la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Hay semilla que da el fruto al día siguiente. Ay, ya no digo malas palabras, dice Esteban. Fíjese que en mi caso, yo no dejaba de fumar. Yo dejaba de fumar durante 8 días o durante la semana. Y el fin de semana me fumaba todos los de la semana y los de la siguiente. O sea que por mis propias fuerzas yo no era capaz de hacerlo. Las borracheras, no hombre. Yo era de los que quedaban noqueado. ¿Verdad que uno no se imagina, verdad? Cuando ya uno ve a la gente y dice, no, no puede ser, vos no serás. A los 23 años yo era así. Si algún día me vio, mejor no se recuerde. ¿Eh? A los 23 años yo confesaba con mi boca, una vez ebrio y con el cigarro en la mano, no sé por qué lo dije, pero lo recuerdo tan bien como que si fue ayer. Y yo dije, esto nunca lo voy a poder dejar. Yo maldiciendo mi vida, ¿verdad? Atándome con los dichos de mi boca. Y seguramente así era. Fue Él el que lo hizo. Yo de mi Señor le estoy muy agradecido porque yo hoy le dije sí a Él, al día siguiente ni ganas me dieron de fumar. Hasta el día de hoy. ¿Qué le parece? Lo que Dios hace, lo hace bien. Y créame que si usted está pensando en algo que todavía no ha pasado, siga creyendo. Pero pídale, Él quiere saberlo. ¿Por qué estás luchando tú? ¿Por qué estás luchando tú? Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú se lo digas. Señor, yo no puedo dejar esto, ayúdame. La palabra de Dios dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¿Sí o no? Confiésese débil en algo, Él se va a hacer fuerte en eso. Y cuando usted menos lo sienta, ahí va a ver, la vida nueva de la que estamos hablando se va a cumplir. Y se va a seguir cumpliendo a lo largo de su vida. ¿Amén? Pero estábamos hablando de qué sucede, ¿verdad? Bueno, se abren los ojos. Ay, ¿verdad? No sé si usted sintió esa sensación. Como que, ay, si ahora sí lo entiendo. Como que los ojos se nos abren. Así lo ve uno, ¿verdad? Sea un chiste, pero no, mejor no sé si lo quiero, no sé si lo voy a contar o no. Que lo cuente. Se lo voy a contar, pero lo voy a traducir un poquito. Dice que estaba un señor, ¿verdad? Estaba un señor vendiendo perritos en una cajita, ¿verdad? Y estaba vendiéndolos y dice, a 50 los perritos, a 50 los perritos, le dice, ¿verdad? Y la gente lo estaba viendo, ¿verdad? Y se acercaban a ver los perritos, hasta unos cachorritos, ¿verdad? Pero él decía, a 50 quetzales los perritos, a 50 quetzales los perritos, a la semana siguiente, 8 días después, estaba el señor, otra vez. Y le dice, a 100 quetzales los perritos, a 100 quetzales los perritos, y seguía ofreciéndolos. Y la gente, como si son los mismos perros, le dice. Entonces fue a ver, ¿verdad? Mira, le dice, son los mismos perros. ¿Por qué los vende más caros? Ah, porque ahora ya abrieron los ojos, le dice. Sí, es diferente el chiste, ver. Pero se rió, que fue lo que yo quería. Nuestros ojos se nos abren. Y sabe una cosa, se van a seguir abriendo. En el encuentro entendimos por qué nuestro matrimonio está como está. En el encuentro entendimos por qué las cosas no ocurren. ¿Por qué nuestras finanzas están como están? ¿Por qué yo no salía de eso? ¿Por qué no había perdonado? ¿Por qué no había olvidado? En el encuentro usted tuvo la oportunidad y cada vez que usted escuche palabra de Dios va a tener oportunidad para que ciertas cosas en los ojos se le caigan. Y va a ver con más claridad las cosas. ¿Sí o no? ¿O solo me pasó a mí? Yo empecé a entender, ay, ¿con qué razón? Yo no entendía lo que leía, ahora lo entiendo. Porque hay ciertas cosas que se nos caen de los ojos. Otra cosa que ocurrió y que no nos dimos cuenta es que usted pasó de las tinieblas a la luz. Usted antes, de pronto, se acercaba más a las cosas del enemigo. Sobre todo aquellos que un día pisamos un lugar donde dice, se hacen limpias, ¿verdad? Hoy sabemos que la sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar. Y eso usted lo sabe hoy, porque pasó de las tinieblas a la luz. Por eso. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, El Señor dice que nos perdona nuestros pecados. Eso no se lo digo solamente yo, lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Usted recibe el perdón de sus pecados. ¿Quiénes se recuerdan la prédica libre de culpa? ¿Sí? Llegue delante del Señor, confiese sus pecados. El Señor es fiel y los perdona. ¿Amén? Y la culpa no debe de existir en usted más. ¿Qué más ocurre? Algo precioso. Son las herencias. Las herencias y las promesas de Dios en su palabra empiezan a ser suyas. Cuando yo leí en la Biblia que los hijos son como saetas, dice, son herencia de Dios, son los hijos, dice, ¿verdad? Y como ¿qué dice? Como saetas en la aljaba del guerrero. Cuando yo leí eso, dije, eso no, yo no entendía. Ahora sé qué es. Primero, usted y yo tenemos una herencia de Dios, número uno. Y tiene promesas. La palabra de Dios dice que en los tiempos, dice, en estos tiempos, el corazón de los hijos se volverá a los padres y el corazón de los padres se volverán a los hijos. ¿Qué estamos hablando de ahí? De promesas que Dios hizo y que las dejó escritas, se tomó el tiempo para dejarlas escritas y usted y yo hoy tenemos acceso a ellas. Así es que toda promesa que usted lea o le digan específicamente por palabra del Señor, ¿qué tiene que hacer usted? Tomarla. No, a mí Dios me dijo que esto. A mí Dios me dijo que me iba a restaurar. A mí Dios me dijo que me iba a prosperar. A mí Dios me dijo que me iba a sanar. Así es como lo tiene que confesar. Amén. Ahora, ya vamos a ir terminando. Gracias. Le pedí favor que pasara justamente en ese momento. Es que se lo dije telepáticamente. Ahora quiero yo ir cerrando con algo. El Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, padeció en carne propia lo que usted y yo no hubiéramos ni siquiera soportado, ni verlo. Nos cuesta ver esa película que se llama La Pasión de Cristo, nos cuesta verla. Imagínese vivirlo en carne propia. Usted fue invitado a su encuentro. De hecho, no me extrañaría que aquí haya alguien que alguien le sembró. O sea, alguien le pagó para que fuera a su encuentro. Hubo una esposa, hubo una abuelita, hubo una madre que estuvo arrodillada orando por cada uno de ustedes. Aún usted sin saberlo y sin mover un solo dedo, ya todo el mundo, todo el cielo se estaba moviendo para que usted llegara delante del Señor. Hubo gente que dijo, yo me pongo delante del Señor a interceder por él, por ella. Ahora yo le quiero hablar a usted de lo que le toca hacer a usted. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que nuestra salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor. ¿Usted es salvo? ¿Puede confesar la promesa del Señor que usted es salvo, es salva? ¿Sí puede confesarlo? Confiéselo. Usted dirá, pero es que yo todavía estoy pecando. Hoy vamos a orar. Porque la nueva vida de la que hoy le estoy hablando, continúe. Si no comenzó con el encuentro, esta es otra oportunidad que Dios le da. Usted va a venir hoy delante del Señor, no delante de mí, delante del Señor, a confesar su pecado o a confesar las promesas que Dios le dio. Ya Dios le dijo que va a ser próspera, que va a ser próspero, que va a tener una familia bien, que el devorador no va a llegar a su casa. Eso es lo que usted va a confesar hoy. Es su nueva vida. Y de lo que le estoy hablando es que ahora a usted le toca hacer algo. La responsabilidad de cuidar lo que Dios me dio es mía. Tú no puedes cuidar por mí. Si yo te digo, yo me voy a pecar ahorita, ¿qué puedes hacer por mí? Orar, está muy bien. Pero ¿qué tal si yo peleo mi batalla por mí? Y yo digo, tengo enfrente al pecado, tengo enfrente la tentación. Esa decisión es mía, nadie la toma por mí. Es que la mujer que me tocó es la que me obliga a hacer las cosas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que el diablo me toca y... No, tampoco. Tú eres, tú y yo somos los que decidimos si hacemos esto o si hacemos aquello. Nadie más. Cuida lo que Dios te dio. Tú eres salvo. Tú tienes promesas. El Señor perdonó tus pecados. El Señor te dice que te va a hacer una nueva mujer, un nuevo hombre. Que todo lo viejo, que todo lo pasado quedó atrás. Las cosas son hechas nuevas y todo eso te lo está diciendo el Señor. Ahora te toca a ti. Te toca a ti. Ponte de pie. Yo quisiera pedirle a Julio, tú y a Rosita, a los Arévalo, a los Rendón, que pasen acá al frente. También a los coordinadores, a Carlitos, a Martita, a Reinita. Y al resto del equipo le pido que esté atento a lo que el Señor va a hacer. Es tu responsabilidad comenzar a hacer los frutos del Espíritu. En tu jardín, tú decides qué riegas y qué no riegas. Si yo no riego esta planta, se va a morir. Si yo riego esta planta, va a vivir, va a estar viva. Hoy tú tienes que menguar en tu carne para que el Espíritu Santo sea el que empiece a crecer en ti. Y realmente te empiezas a dar cuenta que los frutos del Espíritu comienzan a darse más y más y más. En primera de Juan 3:9 dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quieres demostrarle al Señor si estás arrepentido o si solamente es el remordimiento que a veces te ataca? No practiques el pecado. Tú eres nacido de nuevo. Y en primera de Juan 5:4 dice que podemos vencer el mundo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos esto para atrás. Gracias. Yo quisiera hacer un primer llamado. Yo sé que hace que 2 semanas, 3 semanas fuiste a tu encuentro. También hay personas que fueron a ese encuentro hace mucho tiempo. Y qué bueno que estás acá. Si el Señor te llama, qué bueno que no pones oídos sordos al llamado que Él te hace. Yo quisiera hacer un primer llamado. No hay mucho espacio acá, pero yo quisiera que de una manera ordenada, si tú te quieres reconciliar con el Señor, escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo si pecaste o no pecaste. Tú lo sabes y el Señor también lo sabe. Y no es para juzgar a nadie tampoco, ni menos para humillarlo. Es para que el Señor siga haciendo la obra en ti y te haga completamente libre. ¿Puedes pasar al frente? ¿Quieres reconciliar hoy con el Señor? ¿Quieres decirle: Señor, perdóname por lo que he estado haciendo, por lo que he estado pensando hacer? Pasa al frente, nadie te va a juzgar. Es entre Él y tú. Pasa al frente. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tus manos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Porque sabemos que tú tienes todo bajo control, mi Dios. Señor, te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Has perdonado nuestros pecados, Señor. Nos has dado la oportunidad de la vida eterna, mi Dios. Papito, muchas gracias. Tal vez nuestra mente todavía no entiende lo que hemos adquirido a través de ellos, Señor. Pero comenzamos diciéndote gracias, papito. Gracias, gracias por tu hijo. Gracias por la sangre derramada, Señor. Porque a través de esa sangre derramada, solamente a través de ello hay perdón de nuestros pecados, Señor. Papito, en el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que todas tus promesas, mi Dios, que tú dijiste, que tú diste, Señor, y que darás a cada uno de nosotros, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, sean, Señor, en el nombre de Jesús. También quiero hacer otro llamado. Que pase al frente todo aquel hombre y a toda aquella mujer que está esperando recibir algo del Señor. Que en el encuentro recibió palabra. Que todavía no lo has recibido. Hoy vamos a orar para que lo recibas. ¿Puedes pasar al frente? Gloria a Dios. Aquí, tal vez. Aquí. Pase. Córranse un poquito para allá si cabemos todos. Oremos por cada uno de ellos. Pregúntenle por qué le están creyendo al Señor. Pregúntaselo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú diste una palabra, Señor. Tú diste una palabra, Señor. Tú has dado palabra en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estos hombres, estas mujeres, Señor, están creyendo, Padre, por esa palabra dada, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy sea concedido la petición de tu corazón. Hoy sea concedido lo que estás esperando, varón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Porque la palabra que tú has dado, Señor, es verdad y no es mentira. Alejamos de nuestra mente toda voz que nos esté diciendo, no creas. Hoy te decimos que te creemos, Señor, y que nos tomamos, Señor, de esa promesa. No nos vamos como Jacobo lo hizo, Señor. Como Jacobo lo hizo, Señor. No nos vamos, Señor, hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor, lo confesamos con toda nuestra fuerza. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Voy a hacer un último llamado. Escúchalo bien porque es muy importante. Aquí hay personas que antes de creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, creían que les iba mejor que ahora. Hay personas que están pensando que ahora les está yendo peor, les está yendo mal. Y estás confundido. Estás confundido porque tú dices, ¿por qué antes me iba mejor? ¿Quieres pasar al frente rápido? Vamos a orar por ti. O levanta la mano, ahí está bien. ¿Tú? Muy bien. Carlitos, hazme el favor de orar por él. Solo dame un segundo, Carlitos. Mira, lo que estás sintiendo es una mentira del diablo. El único que paga mal es Satanás. Él jamás te va a pagar mal. ¿Tú crees que si Él dio a su hijo, no te va a dar lo que estás pidiendo, mujer, varón? Solo decláralo con tu boca. Alza tus manos y empieza a declararlo. Padre, en el nombre de Jesús, escucha, Señor, lo que tus hijos te están hoy clamando. En el nombre de Jesús, hoy lo declaramos hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestra vida no va a ser igual, Señor. Señor, sigue renovando nuestra mente, nuestro ser completo, Señor. Mujer, varón, por lo que estás hoy clamando, créelo, créelo. Lo vas a recibir, lo vas a recibir. Solo, escucha esto, solo esfuérzate y haz su voluntad. Solo esfuérzate y haz su voluntad. Solo esfuérzate y haz su voluntad. No te canses de clamar.